A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un cordial saludo. Este es el informativo departamental con la participación de las emisoras comunitarias del departamento. Hoy les acompaña Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Estos son los hechos más importantes que desarrollaremos en la presente emisión, hoy sábado 28 de septiembre del año 2013. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Sesquilé, la selección infantil de futsala se coronó campeona en UAT en el Interzonal Departamental. Desde Fomique. Aquí en Recorriendo Cundinamarca y en esta oportunidad desde Chingaza Estéreo, les contamos que el próximo lunes 7 de octubre, la institución educativa departamental Monseñor Agustín Gutiérrez y DEMAC, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Fomeque, harán el primer encuentro de inteligencia emocional dirigido a profesionales y docentes. En Cachipay, el presidente del Consejo Municipal, Jairo Elías Zamora, está invitando a la reunión denominada Cabildo Verde, programada para el próximo 30 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el Polideportivo Municipal. Hoy nuestro invitado especial en Recorriendo Cundinamarca es el doctor Héctor Delgado, secretario de Desarrollo Económico, Agricultura y Turismo del municipio de Pacho, a quien saludamos, le damos la más cordial de las bienvenidas. Desde Tocancipá, campaña a limpiar el mundo. Así se denominó la campaña medioambiental de carácter comunitario promovida por las Naciones Unidas en Chocontá. Pues el día de hoy estamos con el equipo de la Junta Directiva de COPAC, que es una cooperativa que se está fortaleciendo en el municipio de Chocontá. Recordemos que Chocontá es líder en la zona Almeidas en la búsqueda de la mejoría de la calidad de vida de nuestra población, en especial de las personas que trabajan, comercializan y dependen de los ovinos. Ahora con Efecti ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. Tiros, pagos, recargas, Efecti. Efecti, tiro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, Red Postal de Colombia. Desde la región de los Almeidas, damos paso a la información de Angelus Estéreo en Sesquilé. La información a través de la emisora Angelus Estéreo desde el municipio de Sesquilé. La selección infantil de futsala se coronó campeona en UAT en el Interzonal Departamental. A continuación escucharemos las palabras de Juan Carlos Sereni, director técnico del equipo, y del señor rector de la institución educativa, Carlos Abundano González, acerca de este importante logro deportivo. Bueno, el balance, como todos sabemos, fue positivo. El equipo infantil quedó invicto, no perdió ningún partido desde su fase inicial, que fue la municipal, hasta llegar a UAT, que fue la fase interzonal. ¿En UAT con qué equipo se encontraron? En UAT nos enfrentamos con Cota, con La Palma, con Soacha, con Vianí y terminamos con la final con Villeta. ¿Cómo fue el partido de la final disputado contra Villeta? ¿Qué marcador se obtuvo en este partido? Inicialmente empezamos perdiendo 1-0, 2-0 y el partido culminó 7-5 a favor de Sesquilé. Pues un partido en el cual pues mi asistente Sergio colaboró el 100% y fuimos las personas que logramos el evento y ganamos a Villeta. Contémosle un poco a la audiencia el tiempo de preparación que llevan estos jóvenes dentro de Sesquilé y cuál ha sido el disputado calendario que han tenido desde la fase municipal. Bueno, con este grupo ha sido un proceso de 3 años. Ha sido un proceso de 3 años en la cual habíamos venido participando inicialmente en intercolegiados. Hoy en día se llama Superate Intercolegiados, que se unificó. En ese proceso de 3 años, pues gracias a ello dio resultados el día de hoy. También habíamos tenido participación del grupo femenino y la categoría B, pero este grupo fue el que nos sacó adelante hoy como campeones y representantes ante Cundinamarca. Somos los que representamos a Cundinamarca. ¿Qué viene para ellos? ¿Qué torneo van a afrontar ahora como selección Cundinamarca ya, por decirlo de esta manera? Como selección Cundinamarca, según el cronograma que tiene Coldeportes, tenemos este fin de semana una concentración en la mesa. Y posteriormente nos vamos a preparar para el 6 de octubre ir a la fase semifinal departamental y posteriormente, si se logra el objetivo, que es llegar a la nacional, que es en Bogotá, la fase semifinal es en Cúcuta. ¿Con qué equipo se van a encontrar ellos? ¿De qué departamentos? ¿De qué nombres podemos hablar así que sean grandes en este campo del futsal? En el campo del futsal, pues está iniciando, pues nos vamos a encontrar con departamentos como es el Meta, el mismo Distrito Capital, que son los fuertes en estos deportes. Pues allá se hace en general, a nivel nacional, todos los departamentos van a hacer la representación en estos deportes. Bueno, profesor, muchísimas gracias y felicitaciones por sus éxitos deportivos al frente de estos muchachos. Bueno, a usted muchas gracias y muy amables por la invitación. Ahora nos acompaña en los estudios y en los micrófonos de Angelus Estéreo el señor rector de la institución educativa departamental Carlos Abundano González de Sesquilé, Jairo Humberto Gaitán. Señor rector, bienvenido a Angelus Estéreo y sus impresiones acerca de este logro deportivo de todos los muchachos. Gracias a la emisora. Un saludo muy especial a toda la comunidad de Sesquilé. Decirles que esto es un logro muy importante para la institución, de que estos muchachos hayan llegado a esta fase. Como rector me siento muy orgulloso, junto con mis compañeros docentes, con toda la comunidad de Sesquilé. Realmente llegar a esta fase de los departamentales y a los nacionales, eso es un logro muy importante para la institución. Bueno, cuéntenos cómo se viene fortaleciendo el deporte desde las directivas de la institución educativa en Sesquilé. Gracias a los diferentes proyectos que presentan los docentes, desde la rectoría, consejo directivo, se han venido apoyando los diferentes proyectos. La idea es lograr que desde la base, que es primaria, fortalecer este proceso que hoy vemos los logros. ¿Ellos van a tener algún tipo de exaltación por parte de las directivas y los profesores del colegio? Sí, desde ayer mismo que estos muchachos lograron ser campeones. Desde ese momento las directivas, los profesores, los docentes de educación física hemos estado al frente de incentivar a estos muchachos. Yo pienso que eso es la base de ellos y eso es lo que ellos esperan, ¿no? De parte nuestra, unos incentivos para estos muchachos y lo van a tener para que ellos sigan avanzando a la siguiente fase. Es la información que se genera a esta hora en Angelus Estéreo. Para Recorriendo Cundinamarca, informó Fernando Rodríguez. Llegó la Gran Alianza Internacional de Vehículos y Banco de Bogotá para que se lleve su Chevrolet 0 kilómetros ya mismo. Tasa única de 0.89%. Les financia el 100% del valor total del vehículo. Gratis, una estadía de 3 días y 2 noches a cualquier destino nacional. En hoteles de categoría de lujo, bono de lavado gratis y un bono de 500.000 pesos en mantenimiento. Y para rematar, y no lo piense más, último fin de semana para participar en la rifa de 5 viajes. A ver la Selección Colombia el próximo 11 de octubre en Barranquilla. Llame ya al 570-0612 o venga a cualquiera de nuestras 5 vitrinas ubicadas: Centro, Chapinero, Corabastos, Unicentro y Calle 80. Chevrolet, Find New Roads. Aplican condiciones y restricciones. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. Hola Patricia y Víctor Manuel, nuevamente estamos con ustedes aquí en Recorriendo Cundinamarca y en esta oportunidad desde Chingaza Estéreo. Les contamos que el próximo lunes 7 de octubre, la institución educativa departamental Monseñor Agustín Gutiérrez y DEMAC, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Fomeque, harán el primer encuentro de inteligencia emocional dirigido a profesionales y docentes, evento que tendrá lugar en el teatro de la institución a partir de las 8 de la mañana. Para conocer en detalle de qué se trata esta iniciativa que favorece los procesos educativos educativos locales, invitamos a la psicóloga del municipio, doctora Sandra Méndez, y a la orientadora del IDEMAC, profesora Ruth Fonseca. A ellas les damos la bienvenida a Recorriendo Cundinamarca, aquí en vivo por Chingaza Estéreo. Muy buenos días para usted, para toda la audiencia. Muy buenos días para todos, a la audiencia de Fomeque y sus alrededores. Doctora Sandra, ¿de qué se trata este primer encuentro de inteligencia emocional? Es un espacio de reconocimiento propio para delimitar muchas cosas que generan conflictos y que muchas veces dejamos de lado y que de pronto es necesario empezar a afrontar para tener una convivencia adecuada con los que tenemos alrededor. No estamos esperando a los docentes y a ciertas mamás y a los líderes de mujeres el 7 de octubre desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. La invitación básicamente está direccionada para adultos porque consideramos que a partir de ellos podemos generar algún tipo de cambio para sus familias, especialmente a docentes y para mamás, líderes, madres también. ¿Por qué? Básicamente para determinar espacios que no se han dado aquí en Fomeque, que queremos empezar a fomentar y empezar a crecer desde el año que viene, y básicamente fomentar o hacer crecer toda la parte de salud mental. Profesora Ruth, ¿qué significa para el IDEMAC el desarrollo del encuentro? Yo considero que es un espacio en el cual los docentes, los directivos, padres de familia, tienen la oportunidad de conocerse un poquito más a ellos mismos y así generar más calidad a nivel de la familia y a nivel interdisciplinario con cada uno de los estudiantes, de los cuales depende muchísimo el quehacer pedagógico. Lo primero que aspiramos como institución educativa es impactar a nuestros propios docentes, que ellos se apropien un poquitico más de su propio, y perdonando la redundancia, conocimiento de sí mismos, para que así puedan manejar de una mejor manera a nuestros estudiantes y eso redunde en el bienestar de toda la comunidad educativa. Sus comerciales en Chingaza Estéreo 106.4 del FM están siempre bien acompañados. Son empresas, productos y servicios del mayor prestigio, altísima calidad y confiabilidad. Cada mensaje que usted escucha cuenta con la compañía grande de nuestra gran audiencia regional, comprobada como la número uno en el corazón de Colombia. Por último, estimados oyentes de Recorriendo Cundinamarca, compartimos con ustedes la invitación radial que se difunde por estos días, convocando a los profesionales y docentes a vincularse activamente con el primer encuentro de inteligencia emocional. La Institución Educativa Departamental Monseñor Agustín Gutiérrez y IDEMAC y la Alcaldía de Fomeque, por intermedio de la Oficina de Psicología, están aportando al cambio, al crecimiento personal y profesional como docentes, motivo por el cual reiteran la invitación para el lunes 7 de octubre a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones del Teatro del IDEMAC al primer encuentro de inteligencia emocional, en el que participarán profesionales reconocidos en esta interesante temática. Alcaldía de Fomeque e IDEMAC trabajando unidos por nuevos y mejores espacios de socialización de los procesos educativos locales. Chingaza Estéreo, nuestra gran voz, nuestra gran voz, nuestra gran voz. Yo soy William Rodríguez, voz Chingaza Estéreo, para que sigamos recorriendo Cundinamarca. El gobernador de Cundinamarca, doctor Álvaro Cruz Vargas, reafirma su compromiso con nuestra radio comunitaria. Sí, yo creo que la labor que cumplen ustedes desde la radio comunitaria es importantísima, es consolidar a la comunidad, es estar atentos, es ser la voz de la comunidad y por eso contarán siempre con el apoyo del gobierno departamental. Esperamos que a partir de este segundo semestre podamos consolidar algunos proyectos de apoyo, siempre dentro de las restricciones que a veces tienen la parte legal, pero diseñando algunas campañas que las podemos adelantar a través de las redes comunitarias, y eso es lo que queremos hacer precisamente porque vamos a apostar también muy duro a lo que es la salud pública en el departamento de Cundinamarca. Esperamos que el proyecto de ley, tanto de la ley estatutaria como de la ley ordinaria de salud, salga y ojalá que nos permita que el departamento sea el asegurador del régimen subsidiado, lo cual nos permitiría diseñar toda una política de salud pública, para lo cual necesitaríamos el apoyo de las emisoras comunitarias y adicionalmente tendremos algunas otras estrategias para poder apoyar. Somos Recorriendo Cundinamarca, el primer magazine informativo de la radio comunitaria, ejemplo de compromiso social y trabajo, liderado por la red RECO y las 25 radios asociadas más importantes del centro del país para lograr el desarrollo integral de nuestro departamento, Cundinamarca. RECO es nuestra red. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. En el resumen semanal destacamos la información desde Cachipay, desde la emisora 89.6 FM. Oyentes de Recorriendo Cundinamarca, tengan ustedes muy buenos días. Desde la 89.6 FM, en el municipio de Cachipay, estas son las noticias. El presidente del Consejo Municipal, Jairo Elías Zamora, está invitando a la reunión denominada Cabildo Verde, programada para el próximo 30 de septiembre a partir de las 8 de la mañana en el Polideportivo Municipal. Se tratarán temas referentes a las licencias de explotación mineras y otras licencias concedidas en el área denominada Distrito de Manejo Integrado Salto del Tequendama Cerro Manjuí, que comprende los territorios entre Albán y Soacha, Cundinamarca. Dichas licencias afectarían recursos naturales de vital importancia para los habitantes de este territorio, así como la destrucción de las fuentes hídricas, el fomento de la contaminación ambiental, entre otros efectos. Palabras del concejal de Zipacón, Julio Enrique Correa. Pues decirles que es una labor grande que Dios nos ha dado y pues invitándolos de verdad a defender todo lo que nos ha dejado. El Cerro de Manjuí es un compromiso de todos, es algo que nos dejó Dios para que sobrevivamos, pero también no ser permisivos, no porque nosotros necesitamos más que todo es el agua, sin agua nadie puede vivir. Entonces, por lo tanto, acercándome a dejar una claridad, una invitación que le estamos haciendo para el 30 de septiembre, aquí un Cabildo Verde que se va a hacer aquí en Cachipay, donde vamos a encontrarnos con la realidad de frente, no con la mentira de hace 4 años. También yo fui la persona quien saqué este tema a bordo, porque sufro de hermandad como hijo de Dios y como hermano de este país y de esta patria. Es un deber y un derecho que tenemos todos los seres humanos, pero en el caso mío, que me ataña como concejal del municipio de Zipacón, y el pueblo se ha fijado en mí y primeramente Dios para defender la naturaleza, lo que Dios nos ha dejado. Como también quiero decirles que no es de dejar del lado de que no sabemos a cuál de tanto él esté apuntando a este estudio y se les dé y nos vamos a quedar sin agua. Tampoco sabemos cuál es el mineral incierto que hay allí, que quieren hacer la exploración. No sabemos si es la piedra caliza, si es que hay oro, no sabemos qué metal, pero si están insistiendo es porque hay algo, pero nosotros no podemos dejar la batalla, no podemos dejar de defender lo de Dios, porque a Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César. Y yo como colombiano, como concejal de municipio de Zipacón, por segunda vez acoto este tema para que sea apoyado por toda la comunidad y les hago un llamado muy especial de verdad de corazón, que nos unamos para que hagamos esto el 30 de septiembre. Decirle a la emisora de Cachipay, de verdad que muchísimas gracias, el 89.6 FM, yo les quiero decir a ustedes que lo escuchen para que estén empapados de todo el tema, pero no tanto empapados, es que nos acompañen el 30, traigan pancartas de lo que quieran ustedes mismos disuadir ese día, visualizar, mostrar, no a la una protesta sana, pero no al Cerro de Manjuy, no a la exploración, no a la explotación. Quiero decirles a ustedes que los espero, muchísimas gracias, y cuento con ustedes, primeramente con Dios, el 30 de septiembre, para que nos unamos todos y sentemos una voz de protesta y nos hagamos al frente de todas esas personas, todos estos profesionales que nos van a venir a enseñar qué es lo que pasa con el Cerro de Manjuy. Muchísimas gracias. En otras noticias, el subintendente Ricardo Andrés Villamil Giraldo, comandante encargado de la estación de policía Cachipay, nos informa acerca de los más recientes sucesos en temas de seguridad. Bueno, quiero agradecerles a toda la comunidad de Cachipay por las diferentes informaciones y colaboraciones con la policía y demás entes de control, para que se den cuenta que colaborar con la justicia, dar las informaciones, sí sirve. Esos son los resultados del trabajo de toda la comunidad en común con nosotros, la policía, que es el trabajo que se debe llevar a cabo, ya que nosotros sin la comunidad realmente no somos nada. Dichos sucesos se lograron gracias a la colaboración de la comunidad. Bueno, para el día de ayer se realizaron 4 allanamientos en zona rural y zona urbana, de los cuales tres dieron positivo. Se hicieron en la parte rural, fue en la vereda Puerto López, en la Resevera y en la vereda San José, de los cuales se obtuvo un resultado de incautación de aproximadamente 500 gramos de marihuana y 20 gramos de bazuco, en el cual se tuvo también la captura de 6 personas mayores de edad, las cuales pues en este momento están siendo presentadas ante la juez municipal de Cachipay para la respectiva imputación de cargos de ilegalización de captura que ya se hizo el día de ayer, en la cual ya de acuerdo a las normas y leyes pues ya se les aplicará la ley y las respectivas penas que haya lugar para estos delitos. Estas son las noticias más relevantes en el municipio de Cachipay, informó para Recorriendo Cundinamarca, Brian Rodríguez, desde la 89.6 FM. Llegó la Gran Alianza Internacional de Vehículos y Banco de Bogotá para que se lleve su Chevrolet 0 kilómetros ya mismo. Tasa única de 0.89%. Les financia el 100% del valor total del vehículo. Gratis, una estadía de 3 días y 2 noches a cualquier destino nacional. En hoteles de categoría de lujo, bono de lavado gratis y un bono de 500 mil pesos en mantenimiento. Y para rematar, y no lo piense más, último fin de semana para participar en la rifa de 5 viajes. A ver la Selección Colombia el próximo 11 de octubre en Barranquilla. Llame ya al 570-0612 o venga a cualquiera de nuestras 5 vitrinas ubicadas: Centro, Chapinero, Corabastos, Unicentro y Calle 80. Chevrolet, Find New Roads. Aplican condiciones y restricciones. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Hoy nuestro invitado especial en Recorriendo Cundinamarca es el doctor Héctor Delgado, secretario de Desarrollo Económico, Agricultura y Turismo del municipio de Pacho, a quien saludamos, le damos la más cordial de las bienvenidas. Patricia y estimados oyentes de Recorriendo Cundinamarca, con sus 25 emisoras, tengan todos ustedes un bonito día, un especial abrazo desde nuestra municipalidad, nuestra hermosa municipalidad Pacho Cundinamarca. Bien, doctor, que lo hemos invitado porque hay noticias muy importantes en cuanto al campo ambiental, campo empresarial, que usted viene manejando desde la Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura y Turismo. Y queremos iniciar por un evento muy importante, un logro muy importante para el municipio de Pacho, que es el Premio Gestión Ambiental y Responsable 2013 que otorga la Fundación Siembra Colombia. Hablemos de ese tema, contémosle a los oyentes de Cundinamarca por qué se obtuvo ese gran premio. Así es, Patricia, estimados oyentes. El Premio Gestión Ambiental Responsable 2013 viene entregándose por 5 años. Este es el quinto premio otorgado. Quiero contarle a los oyentes que este es un premio especializado para empresas, sobre todo del sector privado. En esta oportunidad, bajo la línea estratégica del doctor Edwin Ariel Ortiz, nuestro alcalde, se le propuso que nos presentáramos, porque nosotros como Pacho Cundinamarca, como comunidad, tenemos una muy buena gestión ambiental. Entonces él, pues como diríamos, me llevó la corriente. Decidimos presentarnos y competir con unos monstruos. ¿Por qué digo que con unos monstruos? Unos monstruos en el buen sentido de la palabra y figurado, por supuesto. Empresas muy grandes que tienen un capital privado enorme, como el caso de Proteicol, que puede hacer inversiones hasta de 12 millones de dólares para su sistema de gestión ambiental. Pues nosotros nos metimos en esta puja como Pacho Cundinamarca, como municipio, y fuimos, nos visitaron, fueron más o menos 2 meses de evaluaciones, de seguimientos, y vaya sorpresa que la Fundación Siembra Colombia, que quienes quieran saber más de ella la encuentran en la internet, la página web de ellos es www.fundacionsiembracolombia.org, otorgó al municipio de Pacho el Premio de Gestión Ambiental Responsable 2013 en su denominación plata. Estuvimos nosotros por encima de empresas como incluso la Policía Nacional, tuvimos una mejor calificación, nos ganó pues el Cerrejón, que tiene imagínense en el tamaño de empresa que es, que ella misma tiene casi que un municipio dentro de sus instalaciones. Y nos otorgaron este premio, entre otras, porque Pacho ha sido un municipio responsable. La misma comunidad, los hogares pachunos, vienen haciendo separación de sus residuos en la fuente. Esto quiere decir que nosotros los pachunos, en nuestras casas, en una bolsa colocamos los desperdicios orgánicos, las peladuras de papa, de plátano, todo esto. En otra bolsita colocamos lo que es reciclable, lo que son plásticos, cartones, papel, y en otra bolsita lo que definitivamente debe ser llevado al botadero. Sepan, oyentes, que el 80%, un porcentaje muy aproximado, similar, son residuos orgánicos. Y aquí en Pacho nosotros tenemos una planta de tratamiento para los residuos orgánicos, una planta que se llama Monteverde. Allí llevamos nuestros residuos, le hacemos un proceso de compostaje y lo volvemos fertilizante. Y resulta que nuestro fertilizante ha salido de excelente calidad, rico en potasio, y aparte de ser fertilizante, reacondicionador de suelo. Eso quiere decir que él es fertilizante, pero a la vez se vuelve suelo y se recupera el suelo que se pierde a veces en los aguaceros o cuando está descubierto el suelo. Pero adicional a ello, porque los pachunos hemos tenido a bien permitir que desde los recursos públicos se realicen reforestaciones, nosotros llevamos una muy buena cantidad de hectáreas haciendo reforestaciones en sitios denominados como de recarga hídrica, allí donde necesitamos que haya y se produzca el agua para toda nuestra comunidad, no solo para Pacho, sino para toda la región del Río Negro. Recordemos, estimados oyentes, que en Pacho, Cundinamarca, nace la cuenca del Río Negro. Entonces estamos permitiendo eso con las reforestaciones. Adicional a ello, porque nosotros también con los recursos públicos venimos comprando predios que se dejan en conservación, es decir, predios que ya pasan a ser del municipio y que solo quedan para la conservación. Entonces hemos recuperado hábitats de flora y fauna muy importantes, y adicional a ello, otra vez cayendo en el bonito beneficio de generar ecosistemas de recarga hídrica. Adicionalmente a ello, porque desde las instituciones educativas se ha gestado unos bonitos concursos, como es el caso de los fashion o reinados ecológicos en Pacho, Cundinamarca. En la vereda La Laguna, en el colegio de esta vereda, nació algo que se denomina hoy en los reinados ecológicos. Entonces ese reinado ecológico ya pasó de La Laguna al colegio Santa Inés de Pasuncha, del colegio Santa Inés de Pasuncha, a realizarse un reinado municipal. Este reinado municipal es con los niños, las niñas de los mismos colegios, y lo que se premia allí es la creatividad en las prendas de vestir que ellos hacen para lucirlas, producto de la reutilización de materiales que eran considerados basuras. También porque nosotros en Pacho, Cundinamarca, tenemos implementado el sistema de comparendos ambientales. Entonces aquellos que a veces son desjuiciaditos y generan algunos impactos ambientales, la misma comunidad generan denuncias anónimas, y nosotros desde mi secretaría los llamamos y los traemos a hacerles unas charlas y unas multas un tanto pedagógicas. Les cuento, Patricia y oyentes, que el que viene y recibe la charla, el infractor que recibe la charla ambiental, posterior tiene su penitencia, y su penitencia es ir y replicar a unas 10 personas lo que escuchó, y debe traer las evidencias. Bien, doctor, y en buena hora llega el carro compactador de basuras, entonces, para seguir en este trabajo del reciclaje, de la recolección de basuras para el municipio de Pacho. Es una buena noticia también que llega para nosotros en estos días. Así es, Patricia. Pacho tiene la fortuna de tener empresa de servicios públicos descentralizada. Entonces, allí la gestión efectiva de nuestro alcalde, el doctor Edwin Ariel Ortiz, y de Javier Gómez, el gerente de la empresa de servicios públicos, lograron que con cofinanciación, con recursos propios del municipio, se adquiriera un vehículo compactador doble troque a través de gestión en la gobernación de Cundinamarca. El martes se recibió este vehículo de manos del gobernador. Y nada, pues como estos vehículos, bueno, varios municipios recibieron, pero Pacho Cundinamarca entre todos recibió el mejor carro compactador, el más grande y el más bonito, y sé que va a ayudar mucho a la gestión de los residuos orgánicos en nuestra municipalidad. Bueno, ¿qué significa, qué viene después de este premio de gestión ambiental responsable 2013? ¿Cuál es el compromiso del municipio de Pacho? Pues a ver, Patricia, muchos. Creo que un premio como estos lo que abre son canales a ser más responsables, a retos más importantes. Nuestro alcalde, que escúchame la palabra, bueno, no es mala, pero es un berraco gestionando, ya viene con importantes acercamientos para hacer la segunda fase de la planta de residuos orgánicos. La vamos a ampliar para ser mucho más efectivos. A su vez está haciendo gestiones importantes para que nosotros tengamos también la PETAR, la planta de aguas residuales, que creo que estamos en mora. De hecho, les doy una infidencia, nosotros no ganamos el premio de oro porque no teníamos PETAR. Uh-huh. pero vamos para allá. A su vez, nosotros venimos emprendiendo campañas muy importantes que no necesitan de tantos recursos. Doy ejemplos. Nosotros empezamos desde el cumpleaños de Pacho, ahora en agosto, una campaña que se denomina Pacho se pone las pilas con las pilas. Esta campaña trata de involucrar a todos los pachunos para que no dispongan en la basura ordinaria las pilas o las baterías que desechamos de los aparatos electrónicos. Entonces nosotros en las instituciones educativas y en la alcaldía municipal, en la secretaría, tenemos contenedores especiales para que los pachunos traigan las baterías y la dispongamos para luego pasarlas a una gestión empresarial responsable y extendida, que se hagan cargo de las baterías, que como todos sabemos, o para quienes no lo sepan, una alcalina, se dice estudios que una alcalina puede llegar a contaminar hasta 150 mil litros de agua, o es más de la agua que necesita un ser humano para vivir en toda su vida. Entonces nosotros venimos, Pacho se pone las pilas con las pilas, es un proyecto que busca involucrar a los pachunos para que no se tiren las baterías o no se dispongan de mal las baterías o pilas desechadas. A su vez, nosotros venimos actuando con el CIDEA. Nosotros somos muy juiciosos, constantemente estamos operando el CIDEA y con las instituciones educativas, y allí nosotros como secretaría propusimos que se prohibiera el uso de icopor para las tareas de los niños. El CIDEA decidió que no prohibirlo, pero sí recomendar a los niños no utilizarlo. Entonces en Pacho a las instituciones educativas le están diciendo a los niños que por favor no utilicen el icopor, o les recomiendan no utilizar el icopor para las tareas. ¿Por qué? Porque el icopor es de todos los plásticos donde hoy el mundo tiene un reto, y es que no se logra reciclar. Entonces el icopor es altamente dañino, altamente impactante, tiene gases tóxicos, no se debe quemar. Entonces nosotros estamos recomendando no utilizar el icopor para las tareas de los niños. A su vez, el próximo 4 de octubre se viene una campaña muy especial entre todos los pachunos, y es una entrega voluntaria de fauna silvestre. Recordemos que tener fauna silvestre está tipificada como un delito, Patricia. Este es un mensaje a todos los cundinamarqueses: por favor, no tengamos en cautiverio animales silvestres como loros, como micos, como tortugas. Por favor, ellos deben estar en libertad. Nosotros, junto con la Corporación Autónoma Regional, vamos a hacer una campaña en la que pretendemos recibir todos los animalitos para llevarlos a un mejor estar. Hace unos días se tuvo una experiencia bonita con los trajeron animales silvestres. Un oso perezoso, que sea la oportunidad, y voy a mencionar en esta oportunidad a la empresa, no deberíamos hacerlo, pero pues creo que ahí sí merece un reconocimiento, un ayudante, un auxiliar de la flota Río Negro y Gómez Villa, junto con su conductor, venían en la ruta Yacopía-Pacho, y se encontraron que en la carretera había una osita perezosa, estaba como malherida. Ellos la recogieron y en una manera muy inteligente y muy responsable llegaron aquí a Pacho y nos dieron aviso a las autoridades. Ella se pasó a la Corporación Autónoma Regional, a los profesionales, y en buena hora esta osita pues se recuperó y se llevó a la libertad. Entonces esa es la cultura que hay. Bueno, ahora pasemos al campo empresarial. Se han realizado muchas actividades, se quiere reactivar muchísimo la creación de empresa, microempresa en el municipio de Pacho. Hagamos un balance de un evento que se realizó hace unos días, el cuarto festival gastronómico y artesanal y primer festival del queso pachuno aquí en nuestro municipio. Así es, Patricia, pues precisamente el domingo 15 de septiembre, desde la Secretaría de Desarrollo Económico, que me honra en gerenciar, dispusimos de un espacio para hacer este festival. Allí hubo señores, señoras que sacaron lo mejor de la gastronomía pachuna con platos típicos, con productos de acá, de lo hecho en Pacho, Cundinamarca. Entonces tuvimos la oportunidad de apreciar crema de nacumas, unos deliciosos platos a base de chorizos o con de carne caprina, nacumas, tuvimos también la guatila, bellota, gallina, bueno, todos vendieron todo. Ese día también hubo una muestra artesanal y lo más importante, por la primera vez hicimos el primer festival del queso pachuno. Pues allí salieron todos los queseros de Pacho, y primer festival del queso y del yogur pachuno, perdón. Entonces, nosotros tenemos un rico queso, que es el queso pachuno o prensado. Salieron, nos demostraron esta industria tan bonita que lleva más de 100 años estándose en nuestras veredas, que precisamente este queso es muy reconocido en toda Colombia, pero a su vez salió queso pera, queso doble crema, y absolutamente todo se vendió. Entonces, todos muy felices. Pero como el compromiso va más allá, desde Pacho, desde la Secretaría de Desarrollo Económico, venimos gestando grandes proyectos. Precisamente el viernes 20 de septiembre tuvimos la oportunidad de hacer una actividad que se denomina Colombia Prospera. Es una actividad que se ha hecho apenas en 11 ciudades del país, como Cúcuta, como Maicao, Zipaquirá y ahora Pacho. Donde trajimos a las instituciones del orden nacional como Bancoldex, ProPaís, Impulsa, entre otras. Allí estuvieron todos los empresarios de Pacho y de la región del Río Negro. Invitamos e incluso vinieron algunos empresarios de la panela del municipio de La Peña, a quienes mando un saludo cordial, y tuvieron la oportunidad de hablar con cada una de las instituciones y decir y solicitar lo que necesitaban para su desarrollo. También estuvo Fontur para liderar todo el tema del turismo de aventura y de naturaleza que queremos gestar en nuestro municipio y en la región del Río Negro. De este evento quedaron unos compromisos muy importantes. El próximo jueves, aproximadamente entre 10 y 13 empresarios de Pacho, Cundinamarca, van a estar en la macro rueda de negocios en Bogotá, ofertando sus productos a las principales cadenas comercializadoras del país. Y el próximo viernes estarán en una segunda rueda de negocios en la ciudad de Zipaquirá. Entonces, nuestros empresarios se les abrió unas vitrinas enormes, Patricia. Uno solo que lograra vender, pues dinamiza el empleo de Pacho, Cundinamarca. Se está gestando también el posicionamiento de la marca hecha en Pacho, de todos los productos que se sacan, que se originan del municipio de Pacho, y se quiere impulsar muchísimo pues la venta de esos productos, que la gente los conozca y los consuma. Así es, Patricia. Mira, con mi llegada precisamente empezamos a decirle al pachuno, hombre, si queremos que Pacho sea próspero, no deje todo en manos del alcalde, del secretario. Todos podemos aportar, todos hacemos una comunidad. ¿Y qué le estamos diciendo al pachuno? Por eso los festivales gastronómicos. Hombre, pachuno, si usted quiere que el municipio prospere, pues compre el queso que está hecho en Pacho, Cundinamarca, para que el dinero quede dentro de nuestra economía. Se le está diciendo, prefiera el yogur hecho en Pacho, Cundinamarca, prefiera el yogur que hacemos acá, que es a base de leche de cabra y enriquecido con aloe vera o con sábila, pues supremamente nutritivo. ¿Yo por qué tengo que comprar un yogur importado o traído de China, de otro lado, si aquí en Pacho, Cundinamarca, hacemos lo necesario para nutrir a los nuestros? A su vez, desde la Secretaría de Desarrollo Económico venimos impulsando una campaña a través de cuñas radiales que son transmitidas a través de nuestros aliados Pacho Estéreo y Radio Futurama, en la que invitamos a los pachunos a consumir lo hecho en Pacho, Cundinamarca. Bien, ¿qué actividades, qué festivales, doctor Héctor Delgado, secretario de Desarrollo Económico, Agricultura y Turismo del municipio de Pacho, qué actividades se acercan aquí en la capital naranjera por excelencia? Bueno, tenemos tres muy importantes, a dos ya se les definieron la fecha, a una la definimos el próximo sábado, que va a ser en diciembre. Entonces, tres eventos muy importantes. Se viene el próximo 2 de noviembre el Festival de Cafés Especiales. Pues Río Negro, el 50% de su área agrícola está dedicada a el cultivo del café. Entonces, aquí quienes van a estar, vamos a invitar incluso asociaciones productoras de café fuera del Río Negro. El 2 de noviembre invito a todos los cundinamarqueses para que se vengan a Pacho y se deleiten con una buena taza de café. ¿Café de dónde? De Caparrapí, de La Peña, de La Palma, de Paime, de Topaipí, del Peñón, de Villa Gómez, de San Cayetano, de Pacho, de Vergara también quieren venir, de Serinza. Entonces viene el Festival de Cafés Especiales. Vamos a tener aquí un laboratorio de catación. Van a venir expertos y van a estar catando y definiendo las tazas y perfiles de taza de nuestro café, y vamos a estar invitando a todos los colombianos y al mundo entero a decirle que en Río Negro, en la región de Río Negro, donde todos somos hermanos, se produce el mejor café del mundo. A su vez, el próximo 9 y 10 de noviembre será el Festival de Flores y Follajes Tropicales. Entonces aquí salimos con todos los guandos y con todos los productores de heliconias, que van a hacer una bonita exposición de estas flores que ya son comercializadas en distintas regiones del país y que otros países las quieren por la belleza de los colores y por la durabilidad de la flor. Y en diciembre, nos falta definir la fecha, vamos a tener un festival de moda donde vamos a hacer y a reconocer la actividad de nuestras modistas, de nuestros modistos y de los diseñadores de moda de Pacho, Cundinamarca, y vamos a invitar a los pachunos y a los rionegrenses a decirles que en diciembre la ropa que compremos, la compremos hecha y confeccionada en Pacho, Cundinamarca. Bien, doctor, son muchos temas, pero el tiempo pues se nos agota aquí en Recorriendo Cundinamarca. Le queremos agradecer y lo invitamos nuevamente para otra ocasión para seguir desarrollando pues todos estos temas importantes y estas actividades que se vienen para el municipio de Pacho en el mes de noviembre y en el mes de diciembre. Un agradecimiento muy especial y pues muchos éxitos en su labor en la Administración Municipal de Pacho. Muchas gracias, Patricia. Un saludo cordial a todos los cundinamarqueses. Sé que estas emisoras desbordan las fronteras de Cundinamarca, así que entonces un abrazo cordial a todos quienes nos escuchan, y recuerden, los esperamos en Pacho, Cundinamarca, con un fuerte abrazo, con un cordial saludo, tierra de paz, de gente próspera y amable. Vengan todos a Pacho, que aquí los atendemos, tenemos capacidad hotelera para que todos vengan y pasen un muy bonito fin de semana, una buena semana. Bendiciones para todos. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Desde la emisora Alegría Estéreo, escuchamos ahora la información de Tocancipá. Un saludo para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca que nos amplifican en esta mañana a través de las diferentes emisoras de la Unión Reco en los diferentes municipios del departamento de Cundinamarca. Desde Tocancipá, estas son las principales noticias. ¡Alegría Estéreo! Campaña a limpiar el mundo. Así se denominó la campaña medioambiental de carácter comunitario promovida por las Naciones Unidas, que inspiró a las comunidades a limpiar, reparar y conservar su medio ambiente. Tocancipá, gracias al trabajo de la Gerencia de Medio Ambiente y colaboración de la ANDI, se unió a esta campaña con la reconexión masiva de pilas en las instituciones académicas, edificios oficiales y juntas de acción comunal del municipio. Más de 200 niños participaron en esta actividad, donde se logró recolectar alrededor de 40 kilogramos de pilas. Por otro lado, los integrantes del coro polifónico de la Escuela de Formación Musical de Tocancipá ya se encuentran en Cancún, México. A su paso por la capital azteca, donde hicieron escala, realizaron una presentación espontánea con un repertorio de temas colombianos que fue escuchado por un grupo de compatriotas que se acercó para fundirse en un abrazo con la delegación tocancipeña. A la distancia, el orgullo patrio hizo brotar lágrimas de amor por Colombia. Desde el pasado martes, la delegación inició su actividad musical en Cancún. Y en materia de seguridad, la Gerencia de Gobierno y la Policía Nacional alertan a toda la población para que no sea víctima de estafa o extorsión por medio de la modalidad denominada llamada millonaria, mediante la cual los delincuentes se hacen pasar por policías o familiares, exigiendo sumas de dinero a los ciudadanos con el fin de solucionar un supuesto asunto jurídico o policial. Ante cualquier sospecha o indicio de esta modalidad, dar aviso oportuno a las autoridades con el fin de establecer el origen y veracidad de la llamada. Se puede comunicar a los teléfonos 857-4120 o a los celulares 320-836-6932 o 320-485-7593. Estas son las principales noticias del municipio de Tocancipá a esta hora en Recorriendo Cundinamarca. Les informó una voz alegría Paola Villamil. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Llegó la gran alianza internacional de vehículos y Banco de Bogotá para que se lleve su Chevrolet 0 kilómetros ya mismo. Tasa única de 0.89%. Les financia el 100% del valor total del vehículo. Gratis, una estadía de 3 días y 2 noches a cualquier destino nacional. En hoteles de categoría de lujo, bono de lavado gratis y un bono de 500,000 pesos en mantenimiento. Y para rematar, y no lo piense más, último fin de semana para participar en la rifa de 5 viajes. A ver la Selección Colombia el próximo 11 de octubre en Barranquilla. Llame ya al 570-0612 o venga a cualquiera de nuestras 5 vitrinas ubicadas: Centro, Chapinero, Corabastos, Unicentro y Calle 80. Chevrolet, Find New Roads. Aplican condiciones y restricciones. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubate y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande. Es nuestra. Happy birthday to you. Sasaima Estéreo felicita a la emisora comunitaria Frecuencia 5 por la celebración de sus 5 años e invita el 5 de octubre en el Parque Principal de Vergara, Cundinamarca, a su gran celebración. Con la presentación en vivo de Jimmy Gutiérrez, Orquesta Son de Fiesta, Bernardo Vizcaíno, Iván y sus Bambán, Lalo Rey, La Tribu Hispana, Hernán Hernández, Charlie Dylan, Lupita la Consentida, Los Hermanos Cifuentes, Alexander Velázquez, Edgar Rincón, Zona Industrial, Libardo Rueda, Cristian Better, José Mogollón, Andrés Soler, Benjamín Arias, Guerrero el Malo, Dinastía Ariza, Wilson Ospina y William Sierra. Parque Principal de Vergara, Cundinamarca. Totalmente gratis. 5 de octubre a partir de las 8 de la mañana. Invita Frecuencia 5, Alcaldía Municipal de Vergara y RECO, Red de Emisoras Comunitarias de Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Y hoy desde la provincia de Los Almeidas, la información con William Fernando Valiente, de la emisora Amigos de Chocontá. El día de hoy en Recorriendo Cundinamarca, empresas que van llegando, empresas que se van fortaleciendo, empresas que tienen un amplio recorrido y a las que pues se les está mirando de la mejor manera de parte de la administración municipal, y obviamente también a las que se está invitando a pequeños y medianos productores a su integración. Pues el día de hoy estamos con el equipo y la junta directiva de COPAC, que es una cooperativa que se está fortaleciendo en el municipio de Chocontá. Recordemos que Chocontá es líder en la zona Almeidas en la búsqueda de la mejoría de la calidad de vida de nuestra población, en especial de las personas que trabajan, comercializan y dependen de los ovinos. Señor Hernando Camacho, muchísimas gracias por estar con nosotros y cuéntenos, ¿qué es COPAC? ¿Para qué se organizó COPAC? COPAC es una cooperativa nacida en Chocontá por medio de la alcaldía y la UMATA. Quisieron organizar los productores, pequeños productores de ovinos en Chocontá, y con el apoyo del SENA, con el Plan Jóvenes Emprendedores Rurales, nos reunimos un grupo de pequeños productores, en totalidad de 29, y formamos la cooperativa, a la cual bautizamos COPAG, Cooperativa de Productores Agropecuarios de Chocontá. Ese es el fundamento de la empresa. ¿Cuánto hace que ustedes tienen esta idea de organizarse como cooperativa? Llevamos aproximadamente 8 meses en el proceso. ¿Y durante este tiempo han tenido el apoyo de la UMATA, o cómo ha sido cómo iniciaron ustedes con esta idea? Sí, fue una convocatoria hecha por la UMATA. La convocatoria fue organizada por el ingeniero Wilson Estupiñán y el zootecnista Miguel Jiménez. ¿Y ahí arrancaron ustedes a desarrollar el proyecto? Ahí hemos comenzado dando pasos pequeños, pero con grandes proyectos. Muy bien, don Hernando. ¿Usted nos podría contar o nos podría contar a esta hora de la mañana a quienes le estamos sintonizando a través de las 25 emisoras más importantes en los miércoles, que son los miércoles de empresarios, cuál es la misión, cuál es o por qué se formó COPAC? Nuestra misión es promover el desarrollo del sector ovino en el municipio y en los municipios aledaños, con el objetivo de obtener mejores resultados y para los cooperados y para las familias de ellas y para toda la comunidad. Muy bien, ¿y qué visión tiene COPAC aquí en la zona Almeidas, en especial en el municipio de Chocontá? ¿Cuál es la visión de esta empresa? Pues la visión es a largo plazo y nos gustaría ser reconocidos como un modelo asociativo que sea productivo y competitivo en el mercado globalizado, que tengamos éxito a nivel nacional e internacional. Pues hoy es miércoles de empresarios y hemos querido traer esta iniciativa nueva que está formándose aquí en Chocontá y que tiene un alto grado de integración para toda la comunidad de la zona Almeida, no solo del municipio. Y por qué no decirlo también del departamento. Don Hernando, ¿cómo le ha ido a Chocontá con este nuevo proyecto, con esta nueva empresa que empieza ya a ver la luz poco a poco? Chocontá es un municipio productor de ovinos, especialmente dirigidos a carne, pero el objetivo es que seamos también, obtengamos otros renglones como la lana y productos derivados de ella. Y como cooperativa, somos la primera cooperativa de Chocontá que está funcionando en el momento, gracias a la UMATA y el SENA. Para quienes quieran saber un poquito más de COPAC, cómo ubicarlos, o bueno, por el momento, ¿en dónde están ustedes funcionando para que la comunidad lo tenga presente y los oyentes de Recorriendo? En el momento tenemos una sede ubicada en un local comercial de uno de los socios, que es Faster, un negocio de comidas rápidas que está ubicado en la carrera Quinta 481, con un número telefónico que es 310-343-6714. Este sitio es provisional mientras la alcaldía nos da un lugar en comodato. Bueno, pero esta idea también cuenta con la integración de la mujer. Está con nosotros la doctora Mónica Berberi, ella es médico veterinaria y secretaria de COPAC. Doctora, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos de miércoles de empresarios aquí en Recorriendo Cundinamarca. Y cuéntenos cómo se organizó esta cooperativa que ya está empezando a trabajar en el municipio y que busca que cada vez más asociados lleguen a integrarla a ella, y qué requisitos se necesitan para participar de esta cooperativa. Mira, la cooperativa se organizó con una asamblea general con un total de 29 socios, y esta asamblea a su vez nombró un consejo administrativo. Ese consejo administrativo está conformado por el presidente, secretario y tesorero. A su vez, estos cargos manejan unos suplentes y también tenemos unos trabajos a la par con la Junta de Vigilancia y unos comités tanto técnico como científico y de solidaridad. Muy bien, doctora. ¿Qué productos ya están sacando COPAC? ¿Qué productos ya se están empezando a comercializar y que la gente pueda ubicar en algunos mercados ya con el sello COPAC, originario aquí del municipio de Chocontá? Estamos bombardeando, digamos, el mercado con toda la oferta tanto de carne como de pieles y de lana. La idea es que al estar asociados podamos tener mejores ofertas en el mercado y ser más competitivos. Pues qué bueno, don Hernando y la doctora Mónica, que nos estén regalando esta información, sobre todo a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. ¿Cuál es el propósito final que tiene COPAC, ya como una empresa establecida, una cooperativa que está andando? ¿Cuál es el propósito de pronto que ustedes ven desde su punto de vista, ya como empresarios, como cooperados aquí en el municipio? El propósito final es comercializar piel, carne y lana en un mercado que se ha establecido y que podamos disminuir costos de producción y que a la vez nos sirva para mejorar el nivel de vida de los asociados y del núcleo familiar de cada uno de nosotros. Pues un excelente objetivo. Doctora Mónica, si a esta hora alguien quiere, de aquí de la zona Almeida, en especial del municipio o de otros lados, tener mayor información para afiliarse a COPAC, para ser parte de esta cooperativa en este miércoles de empresarios, ¿qué le decimos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué información se debe aportar? Bueno, realmente para poderse afiliar los requisitos son mínimos. Se pueden comunicar con la UMATA acá en el municipio. O también dirigirse a la sede provisional que tenemos de la cooperativa, que es en Faster Food. Allí se debe diligenciar un formato de afiliación donde se suministran datos básicos. Se debe también anexar una fotocopia ampliada de la cédula del que se quiere afiliar. Y se debe luego cancelar una cuota de afiliación y posteriormente se realizan unos aportes mensuales. ¿Y estos requisitos, doctora, son válidos únicamente para el municipio de Chocontá o si, como le reiteramos, otras personas que nos escuchan a esta hora en Recorriendo Cundinamarca quisieran participar, estén también pues con la posibilidad de ingresar a esta cooperativa? Nosotros en este grupo somos un grupo abierto, recibimos a todas las personas que se quieran afiliar y pues que cumplan con los requisitos que antes mencionamos, porque pues la idea es que iniciamos con la producción de ovinos, pero posteriormente vamos a estar también encaminados en el área agropecuaria. En esa parte de la parte agropecuaria, como usted lo dice, doctora, ¿con qué apoyos cuenta la cooperativa para los asociados? ¿Qué incentivos de pronto se les está dando a ellos? Sí, mira, las reuniones se están realizando todos los sábados, por ahí como desde las 8 de la mañana, en la Casa de Desarrollo Social. Y también en estas cuadramos visitas programadas a las fincas de los distintos asociados, en donde pues contamos con la asesoría del SENA y de la UMATA. Doctora, por favor, recuérdele a los oyentes. Muy bien, doctora. Bueno, don Hernando, ¿a dónde se ha presentado ya este proyecto de la cooperativa? ¿A dónde han asistido ustedes? ¿Qué trabajo han venido realizando ustedes desde la cooperativa COPAC? Hemos asistido a ferias locales y regionales. Hemos estado en el cumpleaños de Chocontá, en el Bicentenario. La segunda semana de noviembre estaremos participando en las ferias de Chocontá. Tendremos una muestra y también invitamos a los municipios, asociaciones, cooperativas relacionadas con el sector para que nos acompañen y traigan sus muestras relacionadas con el tema. También hemos sido invitados y a ruedas de negocios relacionadas con el sector ovino. Pues como lo reiteramos, hoy es miércoles de empresarios, así es de que le pedimos el favor y le agradecemos desde ya a don Hernando y a la doctora Mónica. Doctora Mónica, ya para irnos, ¿en dónde pueden contactarlos? ¿Alguna página, algún correo para recibir mayor información, algunas líneas celulares donde la gente pueda tener mayor información de COPAC? Sí, mira, el número celular es el 310-343-6714 o también al 310-219-9315. El correo electrónico de la cooperativa es coopacmultiactiva@gmail.com. Ustedes pueden escribirnos, dejar todas sus inquietudes y allí con mucho gusto les contestamos todas las dudas que tengan. Muchísimas gracias, doctora, y a don Hernando, muchísimas gracias por participar en este miércoles de empresarios aquí en Recorriendo Cundinamarca. Reiteramos nuestro agradecimiento por el acompañamiento que nos están haciendo en el proceso de la iniciación de esta cooperativa. En Recorriendo Cundinamarca pasó desde el municipio de Chocontá la nueva cooperativa que trabaja con ovinos y que se está posicionando en esta zona del departamento de Cundinamarca, COPAC. Muchísimas gracias a don Hernando Camacho y también a la doctora Mónica Barberi y a todo el equipo directivo de COPAC. Desde el municipio de Chocontá les informó William Fernando Valiente Garzón desde la emisora 101.3 FM, amigos de Chocontá. Con esta información desde Chocontá finalizamos este resumen semanal. El lunes, más noticias del departamento. Feliz fin de semana y gracias por escucharnos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy con ustedes, Jenny Patricia Rodríguez. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca. El magazine de la radio. Con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca. Una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.